por mi culpa. Yao, yao, también por mi culpa, por mi culpa. Yao, también por mi culpa. Por mi culpa y por la de otro tanto. Por la culpa cada día me levanto, por volver a caer en la piedra tanto y tanto. Es por eso que lanzo este canto, porque yo también he visto y callado, porque también he fallado y lo he negado. También en mi vida a los míos he robado. Este tío lo di con mi gente, lo he pagado. Porque yo también he negado la ayuda, he jugado por pinta y he fallado en mi duda. He hablado de alguien sin saber ni conocer, y me han cerrado la boca por mi propia estupidez. He tendido mi mano por el interés, y en la mentira me he camuflado. Con muchos pecados la primera piedra tiré, y con mis mismos errores a veces le di de lado. Por mi culpa. Yao, yao, también por mi culpa. Yao, también por mi culpa. Con humildad he aceptado mis errores. Aprendí a mirar sin valorar, reconocer esos valores. No a juzgar a los demás, guiado por mis emociones. He estado en el punto de mira de abusones. He conocido el rechazo, el desamor, la oscuridad más absoluta, la soledad, incomprensión, la crueldad del ser humano y la propia destrucción. Cuando se siente en un refugio sintiendo dolor, culpable de nacer y de ser cáncer, de poner el corazón ante el percance, de ser oveja negra, porque el mundo que conozco no me llena y me da pena. Me siento como una ballena varada en la arena, culpable y amarrado de pies y manos, simplemente condenado, culpable de querer a mi familia y este bando, culpable sí, de ser humano, del egoísmo, de querer algo mejor para mi legado. Por mi culpa, yao, yao, también por mi culpa, yao, también por mi culpa. Y el precipicio va muriendo y su rosa va deshojando, es imposible sostener que esto durase para siempre. Típico del hombre refugiarse entre los dioses, y pa' que si aquí dejamos solo comida pa' gusanos. Por mi culpa que he mentido y he robado, he dejado a mucha gente en la cuneta y lo he olvidado. Refugiado en el recuerdo del pasado, yo he llorado, si valiente miro al frente, abro los ojos y aún así yo no he encontrado un humano con el alma de un diablo deshonrado, golpeado en el presente por sus actos del pasado. Un bufela de la vieja escuela, de los que interpreta que daría la vida mismo por lo que tengo a este lado. Y va rodando el sentimiento de esta culpa sin descanso, asimilando el crecimiento de condena. Estoy pudriéndome, arrastrando mis cadenas por un camino vedado. Voy cargando este revólver con mis balas del recuerdo.